Minimalizados, episodio 13. Bienvenidos a Minimalizados, el podcast donde planteamos un estilo de vida diferente, un estilo de vida donde ser productivos y disfrutar puedan ir de la mano. ¿Quiénes hacemos esto? Pues somos Darío Benítez, psicólogo, coach y formador, y Nacho Martín, experto en marketing digital y desarrollo de negocios. ¡Hola! Y si ya estamos Nacho aquí, no está tan otra semana como yo, estará al otro lado de la línea. No estoy, pero muy buenos días, Nacho. ¿Cómo vamos? O sea, creo que la alergia ya está viniendo. Ya está aquí, la primavera. La primavera ya llegó. Pero en Málaga el tiempo funciona de otra manera. Está viniendo, pero todavía solo existe estamos, o primavera u otoño. Aquí no hay ni invierno ni verano. Bueno, sí, verano, no, perdón. Hay o verano o invierno. No sé lo que hay. Pero el caso es que aquí funcionamos de otra manera y bueno, seguramente yo estoy tocado por la alergia. Porque no estoy resfriado, no tengo los síntomas de resfriado, pero sí que tengo como esa cosita, ese picorcito ahí en la nariz. Esa cosita. Ya. La esencia. Hay una imagen muy chula que se ve a Jackie Chan en Karate Kid. Con el hijo este de Will Smith. Que es rapero. ¿Cómo se llamaba? Es rapero. Sí. Aiden Smith, sí, exacto. Y se le ve con lo de... ¿El qué? ¿Es rapero? Ah, pues no sé, estoy muy alejado del mundo. Y hay una escena, o sea, en la que le está como quitando y poniéndote la chaqueta. Vamos a empezar hoy, pero espera, que quiero hacer algo nuevo. Que vamos a mandar, no sé si agradecimientos o saludos o dedicarle el programa a ver. Toda la gente, porque esto es flipante, que nos ha escrito esta semana... nos ha escrito por Instagram. Nos han llegado muchos mensajes privados. Pues de Vicky, de Gali, de Raquel, de... No sé. Tenéis unos nombres también un poco raros en Instagram, también te digo. Kix del Mal, Héctor, Vixa, en fin. Tenemos un montón de gente que nos ha escrito esta semana. Y es que hemos llegado a los 500 seguidores. Bueno, miento, he mentido. 480. Pero vaya, que al ritmo que vamos, para cuando se publique el podcast estamos en 500. Dios. ¿Y esto por qué? Porque hoy 19. Es el Día Mundial de la Radio, que en realidad, bueno, tú que estás escuchando esto, que nos escuchas a nosotros, fue la semana pasada. Tenemos un follón aquí. Exacto. La semana pasada fue el Día Mundial de la Radio y nosotros como somos millennials queremos llevar esto a lo digital. El Día Mundial de la Radio dentro de 20 años o menos, 10 años, en menos de 10 años, pues será el Día Mundial del Podcast. Sí. ¿Tú te imaginas? Sí. ¿Cómo? ¿Qué significaba? Sí, lo he escuchado hoy, estaba escuchando el podcast de Joan Boluda, este hombre de marketing digital, y es un hombre con boina, y ha dicho... Sí, claro, sabía, es como que tú eliges lo que quieres reproducir, ¿no? Podcast sí. Significa play. Es un poco lo que pasa con Netflix, como... ¿no? Que es contenido bajo demanda. La gente pide y lo ve si quiere. Sí, un poco lo que pasa con Netflix. Hombre. Exacto, cada vez... ¿Cuánto hace que no ves la tele, Darío? Este tipo de contenidos cada vez está más al orden del día. Bueno, la gente... La tele como tal. Si se puede... ¿Por qué no íbamos a elegirlo? Muy bien. Bueno, veo, sí que veo la tele. Claro, porque yo veo Movistar, veo La Resistencia. Pero yo, teniéndolo, pues lo veo al día siguiente, pero sí me pasó los anuncios. Pero es que pasa un poco pues igual con los podcasts. Ya la gente, yo por lo menos antes, tenía en mi coche la radio típica. Y cuando era un jovenzuelo polluelo, que me saqué el carnet, pues sí escuchaba la radio. Pero cuando se me rompió, la quité y puse otra que no tiene radio. Claro, o sea, solo tiene Bluetooth, pendrive y demás, pero no tiene radio. ¿Por qué? Porque no la escucho. Escucho Spotify en el coche, escucho Pocket Cast, lo que sea, pero no escucho radio como tal. O sea, que esto es algo que, bueno, con el tiempo, pues parece ser que va cambiando las cosas. Y bueno, y nada, y después de este comentario del Día Mundial de la Radio, También día del soltero. Bueno, pues felicidades a todos los solteros. Ah, claro, porque mañana, es decir, también el día del soltero. La semana pasada, el jueves, fue y es San Valentín. Qué follón esto de grabar una semana antes. En fin. Exacto. No, la gente lo comprende. Ya, pero bueno. Hoy es un episodio. Sí, yo entiendo, espero que lo comprenda. Pero bueno, nada, y el episodio hoy no va a ser de hablar de esto, que ya estaría bien, sino que tenemos, bueno, la semana pasada fue un poquito espeso, lo reconozco, pero bueno, es útil, ya me lo diréis, cuando lo estaréis escuchando hoy, ¿no? Saldrá este viernes, claro, que grabamos la... Uf, joder, no hemos liado. Qué explosión. Vale. Ese, claro, ese ahora vamos este con dos días. No, espérate. Hostia, Nacho. Nacho, no sabemos es que ni lo que hacemos, es verdad. Semana. Entonces ayer fue San Valentín. Este episodio lo vas a escuchar en dos días. Ahora solo con dos días. Claro. No sabemos ni cuándo hacemos los podcasts. De verdad, qué follón tenemos. Ayer fue San Valentín. Bueno, vamos a arreglar esto como podamos. Flotamos, en fin, da igual. Eso, vamos a hablar del modelo Ikigai. Podríamos hablar en verdad de los regalos de San Valentín y de las modas consumistas. Ikigai. Pero lo vamos a dejar para la semana que viene, porque no nos lo hemos preparado. Y de San Valentín y de lo que significa eso, ¿no? Sí, uf, pero podríamos hablar a lo mejor de mainstream también, ¿no? Regalar experiencias y esas cosas. Que puse un post en Instagram sobre el tema. Pero no, vamos a dejar para la semana que viene y nos lo preparamos más guay, el tema de los regalos, porque para esta semana nos hemos preparado otro tema. Vale. Porque somos así de organizados. Sí, joder, eso no sí, verdad. Aunque en casa de Herrero, pero nuestro time blocking lo vamos respetando. Sí, es la cosa. Pero bueno, nada, lo que nos ha pasado es que hemos cambiado la dinámica. Antes grabábamos con una semana de antelación, debido a un error que hubo con un episodio, el de la entrevista a un antiguo cliente, que de hecho todavía no se ha podido hacer. O sea, bueno, en verdad tuvimos está que más grabar guay, ¿no? Un poco porque, a las prisas y eso ha hecho que ya vamos... Claro, así cuando decimos la cosa más o menos está en la misma semana. Que no está mal. Está mejor, lo menos. Más actual. Efectivamente. Sí, por lo menos. Así que nada, y hoy vamos a hablar sobre el método Ikigai, que es una forma de encontrar un poco aquello que nos haría feliz en la vida. Así bueno, profesional o incluso... Pero todo relacionado sí, un poco con el un poco también educativo, porque... Que no es solo... Claro. No es solo... Sobre todo profesional, hombre. Es que tiene ahí una parte, que ahora lo vais a ver, tiene una parte de lo que la gente pagaría, que está muy relacionado con el trabajo. Entonces... Vamos a sí, es más, la idea viene porque laboral, yo hoy que yo creo que se puede adaptar doy esta una, se seguramente adaptar. Cuando se publique este podcast ya lo habré hecho. Doy una charla en mi antiguo instituto para las jornadas de motivación de los chavales de bachillerato y demás, de los cuales pues un saludo aquí a todo el IES Sierra Bermeja de Málaga, que es donde yo estudié bachillerato. Claro. Y quería adaptarlo un poco a esto, ¿no? Es decir, en vez de a lo laboral, un poco a lo educativo. En el sentido de, oye, si ya sabes, porque a mí me pasaba, ¿eh? Ojo, yo cuando estaba en bachillerato tenía un programa de radio en la radio local de aquí de Málaga, en Onda Color, que se llamaba Tecnocolor y hablaba de tecnología junto a mi amigo Sergio, a Pablo, a gente, ¿no? Porque aquí esto iba rulando todo el mundo. Pero, y al final era, mira por dónde, 5 o 6 años después, o más de 6 años, joder, qué viejo estoy. Estamos aquí otra vez, no en la radio, pero es más guay que la radio, la verdad. Por lo menos aquí no escucha más gente que por aquí entonces. Pero, espérate que me ahogo. La lágrima, ¿perdón? Te he visto la lágrima cayendo. Sí, y al final es un poco el, oye, si ya sabes cuál es tu pasión, lo que se te da bien, lo que hace que te levantes todas las mañanas súper happy y tal, pues ponlo en el centro de la vida y disfrútalo. Y si no lo sabes, pues búscalo, ¿no? Busca tu Ikigai. Y a esto me mola porque hay rollo tojapo. Y claro, también tiene ese tema, ¿no? Que a mí, pues, oye, me molaba el tema de la comunicación y si yo no lo hubiera puesto en el centro de mi vida, pues no hubiera estudiado marketing, quizás no me hubiera hecho emprendedor, no me hubiera dedicado al marketing digital, no te conocería, ¿Por qué? Porque mi madre quería que yo fuera arquitecto. Claro. Sí, yo arquitecto porque se me da muy bien el dibujo técnico. Tengo un 10 en dibujo técnico, chaval. Daba clase a niños. Después, cuando yo estaba, aunque yo estudiaba marketing, yo daba clases particulares a los niños de dibujo técnico. Madre mía. Sí. No lo sabes. Pues mira, una cosa que ya sabes. Un día podríamos hacer un episodio de 30 cosas que no sabes sobre minimalismo. No tenía ni idea. Fíjate tú. Sí, usamos el podcast para reconocerlo. Que los youtubers lo hacen. Que sí, hombre. Me falta ego para eso. Que yo no lo he estudiado de eso, de influencers. ¿Sí? Bueno. Eso vende niños. Es verdad, ¿eh? Pues... Así te tengo puesto en WhatsApp, Nacho Influencer. Ya. ¿Qué iba a decir? Uh-huh. Ah, bueno, en el Ikigai es cierto que tiene mucho que ver con el, ¿no?, con la vida laboral, pero porque en esencia lo que significa es la razón de existir, que es como, súper metafísico. ¿Para qué existimos en este mundo? Entonces, en el Ikigai, y ya eso vamos mola, a la es herramienta mola, en sí, que nos estamos flipando un montón. Es que yo creo que cuanto más nos relajamos, más nos flipamos. Sí, ya te veo de matar re, sí. Porque no lo veis, pero yo lo veo por Sky y está recortadísimo. Bueno, ya me relajo y voy a sacar asiento. Otra cosa. Da igual. ¿Tumbar la cama? ¿Te imaginas dando un curso así? Que no, yo vengo aquí a hablar de mindfulness. Que de hecho este sábado, que bueno, si lo van a ver la gente, este sábado en Marbella doy un curso de introducción a mindfulness y no sé si os va a dar tiempo de viernes a sábado. Sí, creo que sí, os daría tiempo. Eso que estaremos por allí. Ajá. Enseñando un poquito de mindfulness y aprendiendo. Yo siempre aprendo en cada curso. El Ikigai. El Ikigai son 4 círculos, ¿vale? Que juntos hacen la fuerza de la vista. No, juntos empiezan a converger y empiezan a, es que me ha hecho mucha a hacer ciertas interacciones que dan diferentes áreas. Que Nacho se está partiendo detrás de las cámaras. Sí. Bueno, tenemos 4 círculos. Uno es lo que te gusta hacer. Vamos a dejar esta imagen en las notas del programa, ¿vale? O sea, que luego os va a ser más interesante verlo un poquito. 4 círculos. Uno es lo que te gusta hacer. Otro, lo que tú eres bueno. Otro, lo que el mundo necesita, lo que la gente pide un poco. Y otro círculo es lo que la gente, o sea, está dispuesto a pagar. Son 4 círculos que definen distintas áreas. Lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que la gente necesita, lo que el mundo necesita. Más que la gente, porque ya podríamos hablar de la necesidad o no. Pero lo que puede ser interesante en el mundo, que aporta valor, y por lo que la gente está dispuesta a pagar. Que por eso creo que está muy orientada a un desempeño laboral. Ese momento y por eso a los estudiantes les puede venir también. Todo esto... Claro. Sí. Entonces, cada uno de estos círculos, cuando se cruzan, generan unas zonas de interacción. Por ejemplo, lo que te gusta hacer más en lo que eres bueno haciendo, hacen tu pasión. Lo que te gusta hacer más lo que el mundo necesita, hace tu misión en el mundo. Sí, la gente necesita y lo que la gente es capaz de pagar, hace tu vocación. No. Sí, exacto. Me he liado. Y lo que eres bueno haciendo más lo que... Y si lo juntas todo. Lo que la gente es capaz de pagar, hace tu profesión. ¿Vale? Yo creo que si todas esas cosas, ¡ala! Pasión, y ahí pasión, lleva, misión, champion, profesión, vocación, easy, hacen el líquido. No, hombre, a ver, no, a ver, es está. Difícil, ¿eh? Ojo, está es imposible. Exacto. Bueno, y sí, lo he visto, es lo he visto. Es complicado porque encima hay está otras el interacciones, feliz pero pobre. ¿Vale? Porque se entre, me fíjate, Nacho, entre pasión y misión, ¿vale? Exacto, el feliz pero pobre. No, está claro porque si no tienes los 4, si solo tienes 2, que te mueve, que le echa ganas, pero claro, a lo mejor nadie tener, lo necesita. Puedes estar haciendo algo que te mueve, que te evoca. Exacto. Sí, o. A mí me gusta mucho, y sobre pasión, todo, el de cara, no, sobre todo, no al, te sientes a los estudiantes también, claro, y como a tu, la gente en fracaso, general, ¿no? Cuando juntas esa parte de lo que eres bueno haciendo y lo que la gente te paga, ¿no? O que el mercado te puede pagar, y es aburrido. Que eso pasa también.